Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes, un placer, un gusto poder saludarles y estar como cada día miércoles frente a este micrófono para dar comienzo a un nuevo capítulo de su programa Nueva Vida, aquí, como siempre, en Radio Espacios FM. Y presentándonos y saludándonos, queremos en forma especial saludar a todos los amigos que acostumbran a sintonizarnos y a estar con nosotros estos minutos que compartimos. A los amigos allá en Candelaria, San Pedro, en Chiguayante, a los amigos de Lorenzo Arenas y sector Laguna Redonda, también muy especial a nuestro amigo Teo ahí, Teo Rivas de la cancha frontera acá en Pedro del Río. Un saludo a nuestro amigo ahí y a todos ustedes, pues, a usted también que quizás esté escuchando por primera vez, esté sintonizándonos o a través de internet o a través del 107.3 del Dial FM. Un gran saludo también, queremos contarle que somos un programa que vamos cada día miércoles desde esta hora más o menos, 7:30 hasta las 21, para compartir con ustedes temas importantes de la vida, principios de vida, y conocernos mejor, como dice la presentación del programa, enfrentar esta vida con las herramientas que cada uno de nosotros ya tiene. A veces las situaciones, las circunstancias de la vida nos doblan, ¿verdad?, las rodillas y quedamos postrados muchas veces, aún teniendo nosotros la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento incluso. Bueno, conocimiento no muchas veces, pero para eso estamos nosotros, para ir estudiando, ir viendo, ir conociéndonos más, ir creciendo, no intelectualmente, sino que creciendo humanamente, conociéndonos más. Siempre digo lo mismo, nosotros, usted y yo fuimos creados por un creador que nos dio una capacidad, nos dio un potencial dentro de nosotros y hay que, de la mejor manera posible, usarlo, saber sacarlo adelante cuando vienen estas cosas que nos afectan a usted y a mí. Por lo tanto, de esto consiste nuestro programa, nuestro mensaje es avanzar, nuestro mensaje es dar la batalla y seguir adelante a paso firme, con toda la fuerza, luchar con toda la fuerza y la energía, ser positivo por sobre todas las cosas, valorar más lo positivo que lo negativo usarlo como experiencia. Ese es nuestro mensaje y sobre todo este mensaje está anclado, está sellado a la fe cristiana y también a esa fe bíblica, por supuesto. No una fe yo creo porque quiero creer o yo creo a mi manera, no. Tenemos una fe bíblica, esa es nuestra fe. Todo esto somos y todo esto queremos entregar para ustedes. Así es que un gran saludo para ustedes. Quiero invitarles a escuchar la primera canción, pero antes también repetir el teléfono si alguien quiere llamar. Puede llamarnos aquí a la radio mientras está la música sonando para atenderles al 22-22-363 y ese se le antepone ahora el número 41, como es un número local, se le antepone el número 41, 22-22-363. Bien, quiero invitarles ahora a un espacio musical y hoy también quiero contarles que hoy hablaremos, nuestro tema de hoy es el autodominio. Ese es nuestro tema de hoy, Así que vamos a esta bonita canción preparada. Tenemos una selección de música muy bonita para usted y un buen tema también de primera para estar juntos. Así que vamos a la música y volvemos. Muy bien, pues ven, ya partimos ya con nuestro programa y con esta bonita canción que teníamos ahí sonando, buenos consejos, bonita la letra para poder tomarla en cuenta, caminar, mirar siempre hacia adelante. Bien, pues hablemos un poco acerca de lo que es el autodominio. o dominio propio, también llamado esto, ¿eh? El autodominio o el dominio propio. Siempre me gusta dejar un poco ahí al dar el título del tema y dejar un poco ahí en suspenso para que usted que escucha piense más o menos de qué estamos hablando, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto de las cosas, ¿verdad? De las palabras. Tenemos algún concepto y confundimos a veces con otras cosas, ¿verdad? Y por eso yo lo repito y lo dejo ahí para que usted vaya preparando su mente, su disposición a escuchar y a ver el autodominio o dominio propio también. Fíjese que el autodominio es esa capacidad humana, por supuesto, que ayuda a controlar los impulsos. Esos impulsos que son reacciones, productos de nuestro carácter. Eso hace eso es el autodominio, es una capacidad humana, es una capacidad. Y esa capacidad es la que ayudará a controlar los impulsos producto de nuestro carácter. Cada uno tiene su carácter, ¿verdad? Propiamente. El autodominio nos ayudará a afrontar con calma y serenidad los problemas y los contratiempos normales de la vida. Es decir, pone calma. Con serenidad. Y esto sale cobra vida, el autodominio, es cuando hay problemas y contratiempos. Y esos son cosas normales. Si usted cree que tiene muchos problemas, creo que no conoce mucho de quién está a su lado. Todos tenemos muchos problemas. Y a veces se cae en el error de pensar y vanamente pensar de que nosotros estamos como que hasta el cuello, como se dice, con el agua hasta el cuello. Y miramos para los lados que alguien nos ayude y empezamos a sentirnos mal también porque alguien no nos ayuda. Pero no sabemos cómo está el de al lado, porque puede que él no diga nada o no lo demuestre, pero todos tenemos problemas, todos tenemos, ¿cuánto se llama? Contratiempos. Muchos contratiempos vienen en la vida, todos. Y el autodominio en estas cosas normales de la vida, es decir, nos anima a cultivar la paciencia y a desarrollar mucha comprensión en las relaciones interpersonales establecidas y por establecer. Ese es el autodominio, en parte. De eso vamos a estar hablando todo este instante, todos estos minutos. Diremos que básicamente el autodominio consiste en el control de los impulsos. Eso es como parte básica. Una persona con autodominio o dominio propio tiene el control de los impulsos. O sea, podemos decir que quien tiene autodominio no es impulsivo, ¿eh? Porque tiene el control de sus impulsos y las reacciones ante la reacción o la respuesta de determinados estímulos a partir de algunas técnicas y reglas generales. Es decir, cuando alguien, de acuerdo a cómo actúan hacia mí, yo voy dando una respuesta a aquello, ¿verdad? Si algunos actúan con violencia, si algunos actúan con brusquedad, el autodominio, él controla sus impulsos y no actúa dependiendo de la recepción que tuvo de ese determinado actitud hacia mí, ¿verdad? Tiene como un filtro. De esto se desprende que el autodominio es una capacidad absolutamente positiva. Yo creo que sí, que esta capacidad que nos instará a cambiar en sentido positivo para obtener buenos resultados al final del camino que hemos emprendido. Es muy bueno, es decir, el autodominio es una capacidad muy positiva y nos ayudará a cambiar. A veces nosotros no queremos cambiar ciertas cosas, pero el autodominio, como busca el bien propio, nos ayudará y nos hará entender al final que debemos cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas a veces, para obtener buenos resultados al final de este camino que hemos emprendido. La persona con autodominio podrá manejar sus emociones y regular sus comportamientos. Creo que es bastante positivo, como decíamos entonces, esto del autodominio, porque si hay una persona que pueda manejar sus emociones, imagínese eso, manejar sus emociones y también regular su comportamiento, que es muy importante, poder tener el control de eso, tener el control de las emociones, manejar sus emociones, por ejemplo, de la risa. Se fija que a veces la gente da como un asunto de ataque de risa y no puede dejar de reír y quiere evitarlo por dentro, está sufriendo porque ya no debe reír, pero está contagiada, está con esa histeria de risa o el llanto. Que a veces uno, una persona no quiere llorar, no quiere parecer, pero se quebranta, ¿ah? Se quiebra y llora. Entonces la persona con autodominio, esa persona podrá manejar sus emociones y regular sus comportamientos. Se fija que es muy importante el autodominio. O sea, no es decir yo no voy a fumar y no fumo. Y eso no es autodominio. Eso es quizá un poco de fuerza de voluntad, quizá. O también una que es de carácter fuerte y que toma decisiones drásticas. Tiene que ver con mucho más. El autodominio es más interno. Es una capacidad completamente positiva, pero no solo con eso se queda tranquilo el autodominio, sino que va por más. Y entonces, en aquellos tiempos de crisis, será lo que nos permita distinguir entre lo más importante y lo que no lo es de ningún modo. ¿Se fija? También le da la capacidad de ver, de discernir, de distinguir cuáles son las cosas realmente importantes y las que no son importantes, las que no tienen mucho valor. La opción que tengo, voy a saber cuál es la que realmente es la que interesa. Y por empezar, lo principal será no forzar ni el cuerpo. Cuando uno quiere, digamos, estamos hablando de cuando uno quiera tener o saber de este autodominio, no hay que forzar ni el cuerpo ni la mente, porque solo cuando una persona está descansando, relajado y sereno, podrá hacerle frente a los problemas que surjan. Eso es una de las cosas que en la persona que tiene autodominio, es una de las cosas que va a tener en cuenta siempre. Por ejemplo, no va a dar una respuesta precipitada o en un momento de acaloramiento. En un momento de discusión no va a querer... decir esto es de esta manera y no va a querer dictaminar algo y que termine ahí la discusión. La persona con autodominio va a saber escuchar. Entonces, es vital adueñarse de un modo de comunicación tranquilo para evitar cualquier tipo de confrontación emocional violenta. Hoy en día, si usted ve, si usted se fija en el mundo, en la sociedad en la cual vivimos, que estamos todos involucrados, la violencia se instaló como ama y señora, ¿eh? Y no solo la violencia de golpes, ¿no? Sino que la violencia, la prepotencia de palabras. Nadie, queridos amigos, ni un niño, ni un adolescente, nadie quiere quedarse callado ante alguna cosa. Nadie quiere, como decimos los chilenos, bajar el moño en nada. Nadie quiere sentirse pasado a llevar, aunque eso no es así en algunas situaciones. Más que nada es el reconocer un error. Hoy en día nadie reconoce que se equivocó. Hoy en día nadie dice, o sea, quizás muy drástico nadie, pero no muchos dicen, este fue error mío. Yo reconozco, fallé y voy a tratar de enmendar esto que hice. Es muy poca la persona que es honesta en ese sentido. Porque cuando alguien comete un error y una falta y hay una pérdida y alguna cosa, la persona a veces se enfada, se enoja, se pone irritable, ¿verdad? Para que no le encaren y le enrostren la falta que ha cometido. ¿Se fija? Entonces, ahí hay un atenuante de violencia frente a todas estas cosas, a los tiempos que estamos viviendo. La persona que tiene autodominio siempre va a estar en tranquilidad, va a tener una salida de conversación, de comunicación, y siempre va a tratar de evitar cualquier tipo de confrontación que sea violenta, emocional o física. Y sabe que la paciencia es la otra pata, digamos, la otra pata fundamental del autodominio, la paciencia. Porque quien sabe perdonarse a sí mismo y acepta con calma sus debilidades, ese podrá triunfar. Pero ¿quién acepta sus debilidades? ¿Quién reconoce sus debilidades? ¿Quién toma con calma, dice, mira, yo realmente esto no lo sé bien? Hoy no se hace eso, ¿verdad? Mientras tanto, es el comportamiento irracional, materializado en ideas. Un comportamiento irracional materializado en ideas, pensamientos, entre otros, el que se opondrá de plano al autodominio. Es lo que le digo yo. El sistema de hoy, la gente, nadie quiere reconocer que no sabe algo o que se ha equivocado en algo. Y en respuesta a eso, siempre va a tener una confrontación. Nunca un querer reconocer que se equivocó porque no lo sabía, porque no fue capaz. Eso es lo menos que va a querer entender. Entonces, hay un comportamiento irracional en la gente. Y eso está fundamentado, está materializado en ideas, en pensamientos, entre otras cosas, y eso se opone de plano al autodominio porque son dominados por un sistema, el sistema del mundo. La persona que tiene, cuando mandan la dependencia psicológica, la inseguridad y la falta de valoración, desaparece la posibilidad de autodominio y prospera la posibilidad de la depresión. O sea, al final llegamos también a eso. Hay muchos casos, hay muchas cosas que al final a la gente le llega al tema de la angustia y de la depresión, ¿ya? Cuando no queremos aceptar, no queremos reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, estamos engañándonos a nosotros mismos y ponemos frente a las personas una personalidad diferente. Que eso es como estar sujetando y levantando un peso enorme durante todo ese tiempo que estamos frente a la gente. Pero al momento de volver a estar en nuestra soledad, en nuestro tiempo, todo eso se nos derrumba. Y ahí es donde empiezan los conflictos mentales, emocionales, y empiezan los problemas de angustia y hasta posibles también depresión. Voy a invitarle a escuchar una segunda canción preparada con mucho cariño para usted, ¿ya? Así que vamos con esta bonita canción y volvemos enseguida con nuestro tema aquí en Nueva Vida. No pienses que la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino. Hay tanto para dar. Mírate bien por dentro. Descubrirás que todo en esta vida se nos puede dar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de destino. Hay tanto para dar y debes cuidar. Ahí teníamos esa bonita canción y decía, siempre hay un camino. Y eso es lo que nosotros también vemos y eso también tratamos de compartir. Mire, es difícil la vida, es complicado a veces, hay cosas, hay situaciones, enfermedades, necesidades, a veces el aspecto económico, el aspecto social muchas veces están ahí, martillándonos. Pero paciencia. Siempre hay un camino. Es así de verdad. Lo pasa que nosotros a veces somos muy apurones, no queremos que termine este proceso de prueba o de dificultad, que se acabe al tiro, pero tenemos que pasarlo, pues, amigos míos, tenemos que vivir esta vida con todos sus desmanes, o acaso tampoco ha tenido momentos bonitos, momentos hermosos en la vida. La vida tiene esos momentos lindos. Entonces usted debe pensar en lo bonito, en lo que pasó, si hay que recordar el pasado, recuerde las cosas bonitas, un momento bueno que vivió, un tiempo de gozo, un tiempo de bienestar, un tiempo de felicidad, en fin, tantas cosas buenas que recordar. A usted capaz es probable que tenga alguna pena por algún familiar que se partió quizás de este mundo hace poco o mucho tiempo, no lo sé, pero siempre queda ahí el dolor, siempre queda la desesperanza por haberlo perdido, ¿cierto?, este pariente. Pero quiero decirle que debe recordar que usted lo tuvo y que cuando lo tuvo, lo disfrutó. Y así es la vida. El que parta, la muerte es parte de la vida, y nos puede, me va a tocar a mí, le va a tocar a usted cualquier día, pero no hay que quedarse en eso, no hay que quedarse pegado en eso, porque la vida, mire, pase lo que pase usted en la vida, yo quiero decirle que la vida continúa. Sucédale lo que le pueda suceder a usted, en este momento esté como esté, en la situación que usted se encuentre, no se quede en la circunstancia que está pasando, quédese en la vida. ¿Sabe por qué? porque usted la puede estar pasando muy mal, pero la vida continúa. Siga en la vida, súbase al tren de la vida y va a ver que va a tener más opciones y más luz para poder salir de esto y dar el paso para ser liberado de esto que está pasando. ¿Ah? No desesperarse, tener dominio propio o autodominio, como es lo que estamos conversando aquí en Radio Espacios, ahora en su programa Nueva Vida. El autodominio también es formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de su forma de ser para hacer la vida más amable también a los demás. ¿Ah? Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de su forma de ser para hacer también, porque el dominio propio también le favorece a usted, pero al tener usted dominio propio, autodominio, usted también va a favorecer a las personas que están al lado, porque va a tomar alguna decisión no precipitada, y va a ser la decisión que usted va a tomar, va a ser la decisión correcta en esos momentos que se requirió que alguien fuera más frío, ¿cierto?, y tuviera ese autocontrol, ese autodominio, ¿verdad? Entonces, es también para hacer la vida más amable a los demás. Y este es un valor que nos ayuda a controlar los impulsos de nuestro carácter y la tendencia a la comodidad mediante la voluntad. Nos estimula a afrontar con serenidad los contratiempos y a tener paciencia y comprensión. También, ¿cuánto necesitamos paciencia y comprensión? Bueno, el autodominio nos ayuda, nos estimula a tener esta paciencia. El autodominio debe comprenderse como una actitud que nos impulsa a cambiar positivamente nuestra personalidad. Cuando no existe esa fuerza interior, cuando no está el autodominio en nosotros, se realizan acciones poco adecuadas, poco indicadas. Y generalmente esto es como resultado de un estado de ánimo, ¿verdad? La armonía que debe existir en toda convivencia se rompe. Quedamos expuestos a caer en excesos de toda índole y entramos en un estado de comodidad que nos va a impedir concretar propósitos. Todo eso pasa cuando no tenemos esta actitud que nos impulsa a cambiar positivamente. Es esto, cuando estamos pasando en alguna crisis, algún problema social, sentimental, de relación, es difícil, ¿ah? Como que todo se derrumba, como que todo está apretándonos más que nada. Entonces, la actitud nuestra siempre va a ser negativa y va a ser cómoda, va a ser quedarse, no hacer nada, quedarse ahí hundido. El autodominio, esa actitud del autodominio ayuda a salir de esa comodidad e impulsa también a cambiar en forma positiva nuestra personalidad. Y cuando no está esto en nuestro interior, esta fuerza que se llama autodominio en nuestro interior, generalmente van a haber situaciones poco adecuadas, vamos a realizar acciones, vamos a tomar decisiones que van a ser las peores para nosotros quizás. Y esto va a ser como un resultado de este estado de ánimo que tenemos en ese momento. Y cuando uno no tiene esta fuerza interior del autodominio, quedamos expuestos a caer en excesos porque no haya cómo salir de esto a la persona. Mucha gente, los excesos del alcohol, excesos de otro tipo de somníferos, de otro tipo de drogas, ¿ah? De otro tipo de placeres, ¿ah? Placeres que puedan hacernos salir de lo que estamos viviendo en vez de ir a nosotros mismos y buscar dentro de nosotros esta fuerza interior que se llama autodominio o dominio propio. Y en ese estado, mientras estamos en ese estado sufriendo, la comodidad nos va a impedir concretar los propósitos de vida que tenemos realmente. Porque eso hace una comodidad también, el no tener ganas de luchar y el quedarse ahí, mejor me quedo aquí en vez de parar, ¿verdad? Cada día que buscamos ejercer ese señorío sobre nosotros mismos, automáticamente nuestro carácter comienza a madurar por la serenidad y la paciencia que imprime este valor. Hemos dicho ya que la paciencia es uno de los pilares del autodominio, es la paciencia, y otro sería la serenidad. La voluntad nos libera del desánimo, controlamos nuestros gustos y vivimos mejor la sobriedad. En pocas palabras, entramos en un proceso de superación constante, que eso es lo bueno, que eso es un gran logro. ¿Ah? Uno tiene que ser una persona de logros, ¿sabe? Y los logros son a base de esfuerzo, de perseverancia y de trabajo. Los logros, los mejores logros no son esos logros fáciles, esos que se dan, esos que se toman y esos que se arrebatan muchas veces. Los mejores logros y los más sanos, los más que nos pueden dar más felicidad, son aquellos que son trabajados, que son seguidos y con esfuerzo, todo eso. Y eso es entrar en un proceso de superación constante. Uno debe superarse, no importa la edad, no importa el lugar, no importa nada. Lo importante es que uno pueda superarse, buscar la forma de poder superarse a la medida de las fuerzas de uno, ¿verdad? Algunas personas opinan, estas son unas opiniones solamente, que la fuente para lograr el autodominio, para lograrlo, proviene de la aplicación de algunas técnicas para relajarse, por ejemplo. Y aunque efectivamente puede ayudar eso, no debemos perder de vista que los valores se forman a través del ejercicio diario, o sea, de ir manteniendo esos valores y de ir cultivando esos valores con el esfuerzo por descubrir en nuestra personalidad aquellos rasgos que tenemos. Por lo tanto, si está bien, alguien dice que el autodominio proviene de una aplicación de algunas técnicas de respiración, de yoga, esa es otra cosa al final. Estamos hablando nosotros de autodominio. Las costumbres y hábitos determinan en mucho la falta de autodominio. Las costumbres que tenemos nosotros y los hábitos que tenemos, eso determina que si tengo autodominio o no tengo. Ahora, nosotros debemos comenzar por analizar cuáles de estas condiciones que hemos dicho nos impiden vivir este valor, ¿verdad? El autodominio nos ayuda a reconocer los distintos aspectos de nuestra personalidad y nuestra forma de reaccionar ante determinadas circunstancias. Debemos cambiar nuestras disposiciones en sentido positivo. Y, por ejemplo, en lugar de molestarme por la lentitud de cierta persona al trabajar, en vez de molestarme con eso, ahora no solo evitaré este disgusto y no le haré la llamada atención a la persona, sino que procuraré darle un buen consejo que le ayude a mejorar. ¿Se fija? Cuando un compañero de trabajo demora más o no hace muy bien el sus quehaceres, en vez de regañarle, ¿verdad?, es quizás ayudarle un poco y quizás explicar bien el tema, darle un buen consejo, decirle: oye, realmente no lo está haciendo bien, no lo está, o lo está haciendo muy lento, en fin. Pero en vez de darle un disgusto, en vez de darle un consejo de fuerte, no, es mejor hacerlo así, hablar, esperar, tener esa tranquilidad, ¿verdad? Lo mismo aplica esto para los hijos, el esposo, la esposa y hasta con los amigos. Lo mismo, la paciencia. Tiene que estar la paciencia, es uno de los pilares del autodominio. Y esto no es sencillo. Requiere atención y esfuerzo para anticipar nuestras reacciones, lo cual significa remar contracorriente para corregir este hábito. Yo no sé si usted ha estado en algún bote en alguna vez, en alguna barcaza, en algo donde se rema, y remar contra la corriente, vaya que es complicado, ¿no? Ahí se ve, por eso que el dicho está muy bien puesto cuando se dice que algo no está bien, que algo se está trabajando en exceso y en vano, nadar contra la corriente. Cuando el esfuerzo, todo eso, no, al final rema, puede remar mucho, pero no va a avanzar metros, muy pocos, ¿verdad? Otra de las costumbres más arraigadas se encuentra en el terreno de los gustos y comodidades personales. En apariencia es poco significativo privarse quizás de un dulce, de una golosina a media mañana, como alguien dice, no, yo voy a hacer, voy a tener fuerza, energía y no me voy a servir este dulce. Quizás puede ser, en apariencia no es muy significativo privarse de una golosina a media mañana, quedarse en cama, por ejemplo, más de lo debido, terminar de trabajar antes de la hora de la salida, por ejemplo, o buscar, también otros buscan cómo perder el tiempo para llegar más tarde a su casa y así puedan evitar o evadir alguna ocupación, alguna cosa que tenga que hacer en la casa. Pero cada una de estas cosas pequeñas constituye una excelente oportunidad para practicar el autodominio. Ir contradiciéndonos muchas veces, porque tenemos estas cosas, tenemos esto. A veces nos acostumbramos tanto a la cama y pensamos que es tan normal y tan bueno que dormimos hasta última hora, bien tarde, y al final no es tan sano ni es tan bueno eso. No, no es vivir la vida, no es disfrutar la vida. Porque con 8 horas se descansa y se duerme bastante bien. Pero alguna gente cree que puede seguir durmiendo y con eso va a descansar. No, no es así. Entonces, una de las formas de poder ir buscando el autodominio es forzarse un poco y levantarse antes. Ya si se quedaba hasta las 12 del día, intentarlo hasta las 11, 10 y media. Y usted va a ver que van a ir cambiando cosas, su estado de ánimo, van a ir cambiando muchas cosas. Cada una de estas cosas pequeñas constituye una buena oportunidad para practicar esto del autodominio, o sea, si soy capaz o no. Quien tiene la capacidad de privarse de un gusto, también tendrá la fortaleza para soportar situaciones desagradables. ¿Se fija? Si usted tiene la capacidad de privarse de un gusto, realmente hacerlo por usted, decir, mire, me encanta esto, me gusta esto, pero no me conviene, voy a evitarlo, no lo voy a hacer. Cuando usted empieza con algo poco, usted también va a tener la fortaleza para soportar alguna situación que sea desagradable, que le haga perder los estribos, por ejemplo. Usted va a tener ya con pequeñas acciones, antes de, usted va a tener esa fuerza de a poco. Para algunas personas la falta de este valor, la falta del autodominio, se manifiesta por el deseo de convertirse en el centro de atención en todo lugar. Así se manifiesta la falta del autodominio en algunas personas. Acaparar las conversaciones, presumir de sus logros, compararse continuamente con los demás. Toda esa persona que no tiene autodominio, que tiene ausencia de esto, todas esas cosas usted las va a ver en él. Quiere ser el centro de atención. Cuando alguien está conversando, ¿no?, él quiere hablar, él interrumpe las conversaciones y acapara todo, él quiere presumir de sus logros, tiende siempre a compararse continuamente con los demás, está siempre en esa parada, por decirlo de alguna manera, siempre en eso. El autodominio también ayuda a ser más sencillos. Hombres y mujeres de acción y no de palabras inútiles. Eso es lo que hace también el autodominio. Lo hace a usted ser un hombre o una mujer de acción, de actitud, de verdad en el fondo, y no de palabras. Y palabras que son inútiles al final, porque es mentira al final lo que decimos de nosotros mismos. En la familia este valor es indispensable para la convivencia sana, este valor del autodominio, pues implica aprender a tolerar y pasar por alto las pequeñas fricciones cotidianas. Tenemos que tener esa capacidad de saber cuándo es un problema y cuándo es una fricción, cuándo es algo menor. Y no acaparar y no de todo tomar los problemas y decir, no, este es un problema, endiosar los problemas. ¿Ya? Entonces, no se trata de desentenderse de las cosas, sino de dar ejemplo de serenidad y de comprensión y cariño, principalmente. Es decir, no, uno no puede preocuparse de todo, pero no quiere decir eso que está dejando de lado o está haciendo oídos sordos a esto, no. Se está diciendo que hay que darle la importancia de vida a cada cosa. También nos ayuda a estar pendientes de las necesidades de los demás y prestarles servicio. Eso es muy importante, porque la comodidad nos hace esperar ser atendidos, mientras que el autodominio nos impulsa a ser más participativos en los quehaceres cotidianos. Eso es lo otro. Una persona con autodominio no es una persona egoísta. No es una persona que mira por sí mismo y está luchando y buscando para sí mismo. También esta persona que tiene autodominio sabe pensar, reflexionar y buscará la forma de si le ve a alguien con necesidad, verá la forma de poder ayudarle, de poder ir en su socorro, ¿verdad? Bien, el autodominio siempre nos va a impulsar a ser más participativo en los quehaceres cotidianos. Y en el contexto de las relaciones personales, el autodominio nos impulsa a ser discretos y maduros para, por algo muy simple, por ejemplo, la murmuración, la crítica y la difamación. Esas cosas que hacemos hacia los demás hoy en día es como que la regla de todo comienzo, de toda reunión, de toda relación, de toda conversación, la regla es que tiene que estar la murmuración, la crítica y la difamación. Es como una regla de oro para la gente de hoy. Murmurar alguna cosa, oh, esto pasó acá, esto pasó allá, y en fin, crítica, esta persona siempre ha sido así y es peor, y en fin, y la difamación. No, esa tal persona hizo tanto, esa persona no merece esto, no merece difamar, ¿no? Entonces, esos hábitos que tenemos debemos de dejarlos. La práctica del autodominio, eso también nos induce a perfeccionar nuestros hábitos en general. Por ejemplo, los hábitos de trabajo. Nos induce a aprovechar mejor el tiempo, tener más cuidado en lo que hacemos y dar el extra cuando realmente se necesite. En el campo escolar, profesional, siempre es necesario el perfeccionamiento, que solo se alcanza con esfuerzo, alejando la pereza y la mentalidad conformista. Eso es. Manejar esas cosas, o sea, el autodominio tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con todo eso. Es algo que es algo que llevamos dentro, queridos amigos, y que nos va a dejar en ventaja sobre muchas situaciones, sobre muchas personas. Cuando nosotros este sentimiento interior lo valoramos y lo tenemos ahí arriba, nos va a hacer diferentes. Nos va a hacer que la gente nos mire y quiera estar con uno, quiera hablar con uno, ¿verdad? Porque vamos a ser capaces de reflexionar, de tener paciencia con la gente, ser tolerante, en fin, y no ser impulsivo. Todo eso, ¿y usted cree que es malo eso? Eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos mucha gente que sea gente paciente, que sea gente tolerante, que sea gente que esté dispuesta a ir en ayuda de otros, en fin, tantas de esas cosas. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción que la tenemos para usted lista, dispuesta, y para continuar conversando de nuestro tema de hoy, que es el autodominio o dominio propio. Así que escuchemos esta bonita canción y volvemos enseguida con nuestro tema. Bien, ahí teníamos esa bonita canción, oiga. No hay que pensar que la vida es desigual, ¿eh? Aunque veamos las noticias y nos derraya a veces algunas cosas que veamos, pero no tenemos que desanimarnos por eso, porque eso no lo va a cambiar usted ni yo. Y si nosotros queremos hacer algún cambio en la vida, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Entonces, a veces nos fortalecemos y nos damos energía para criticar, ¿no? Para ni siquiera entender bien el tema y inmediatamente criticar las cosas, ¿verdad? Y estaba pensando, yo el otro día escribí un pensamiento, y quería decirle a usted este pensamiento dice que estamos viviendo una época que las estructuras de personalidad se han desdibujado, la fe se está marchitando, el ser humano se robotiza y se aísla y pierde el sentido trascendental de la vida. Eso es lo que yo he visto en este último tiempo, y eso es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo, es la época en que las estructuras de personalidad, esa, lo que debemos estar hablando del autodominio, se desdibujan, es decir, no están funcionando como son, como tienen que ser, como se demuestran que son. Es como cuando usted ve a una persona y la ve de una forma y habla con ella y está, pero va a su lugar donde vive y la persona es completamente diferente y negativamente diferente. Entonces, es eso lo que está pasando con las personas hoy en día. Las estructuras de la personalidad ya no hay preocupación. O sea, nadie se preocupa de tener un carácter, de tener una apariencia, de tener una personalidad. La gente vive como quiera, como las circunstancias se lo pidan. Se va formando, se va moldeando y va actuando. Entonces, las estructuras de personalidades se han desdibujado completamente. ¿De qué hablar de la fe, queridos amigos? Aunque usted tenga programas de religioso y cosas, pero la fe se marchita cada día más. El ser humano, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Qué cree usted que hay en su mente en el ser humano hoy en día? El ser humano se está robotizando cada día más y se está aislando cada día más unos de otros. Y además, lo peor de esto, que se está perdiendo el sentido trascendental de la vida. Eso es lo que está pasando. Bueno, volviendo de lleno a nuestro tema, queridos amigos, para desarrollar nosotros el autodominio, para iniciarnos, para desarrollar el autodominio, debemos considerar algunas cosas que son básicas y son importantes. Por ejemplo, aprender a escuchar. Una cosa tan básica como eso, aprender a escuchar. De lo contrario, se convierte en la muestra más clara de la falta de autodominio. Porque no sabe escuchar, está hablando alguien e interrumpe. Porque no puede escuchar, no tiene autodominio, no lo puede hacer. Entonces, para iniciar y desarrollar el autodominio, nosotros debemos considerar estas cosas: aprender a escuchar. Porque si no sabemos, se convierte en la muestra más clara de la falta de autodominio. Procura, querido amigo o amiga, no distinguirte por comer abundantemente. ¿Se fijan? Procure no distinguirse por decir disparates, por vestir de forma estrafalaria, mostrar poca educación o malos modales. ¿Acaso eso no es lo que estamos viendo hoy día? ¿Acaso no estamos viendo que cada quien dice disparate, viste de forma estrafalaria como quiera? Total, hay libertad, total cultura, me dijeron un día. No sé qué cultura será andar de esa forma. mostrar poca educación, por ejemplo, ni saludar, pues, queridos amigos, ni el saludo, o malos modales. Y en esto quiero ser categórico en decir lo siguiente: hoy la vulgaridad se tiene por grandeza. Ese es el tiempo de hoy. Eso es lo que está matando al ser humano. Está destruyendo nuestra vida, nuestro sentido, nuestra existencia, nuestro propósito en la vida. Pero lo mejor que esto, que toda la gente de la vulgaridad la tiene por grandeza. Mientras más vulgar, mientras más se ríen, mientras más hablen ironías y cosas sin sentido, disparates, mientras más se vistan de forma estrafalaria uno, mientras menos educación demuestre, o mientras más malos modales tenga, se va a tener por grandeza. Ese es el tema de hoy, ese es el sistema que está evolucionando. Usted ve los grandes políticos, los grandes directores y los grandes... Usted ve lo que está ocurriendo con eso. Usted ve eso, ¿verdad? Y no es solo aquí en este país. Espero que usted no sea uno de esos que le echa la culpa a la presidenta. Yo no estoy hablando de política, sino que estoy siendo racional en esto. En todo el mundo está pasando eso, porque es el sistema que está cayendo eso, con la corrupción a grandes niveles. A grandes niveles. ¿Se fija? Entonces, nosotros, para poder desarrollar el autodominio, debemos evitar todas esas cosas, evitar el deseo de enterarse de lo que no le interesa a uno. Ese deseo que da de enterarse las cosas, no. Evitar hacer comentarios imprudentes y dar consejos no solicitados. O sea, a veces uno, la persona está escuchando que alguien está contando algo y él va y da un consejo cuando nadie se lo pidió. Evitar eso. Si no lo solicita un consejo, no involucrarse en eso. Eso, involucrarse en esas cosas, es ser entrometido. Cuidemos especialmente las relaciones personales. Evite suponer las palabras y actitudes que los demás tienen y que motivan a que usted se enoje. Evitar eso. Evitar pensar mal sin siquiera tener base en eso, sino que porque creyó, porque le pareció que estaban hablando algo de usted. Hay que evitar todo eso. Lo más importante es que usted cambie de actitud, y que hasta ahora también es predecible, ¿se fija? Pero qué difícil es cambiar de actitud muchas veces. Pero quiero decirle que es muy beneficioso. Cuando usted logra cambiar esa actitud que usted sabe que debe cambiar, cambiar esa actitud, usted va a ver un beneficio muy grande. Fíjese que hay cosas tan simples, pero como el sistema de vida hoy en día es muy altivo, es arrogante, por decirlo de alguna manera, uno no quiere hacer cosas tan sencillas como dedicar unos minutos cada día para reflexionar, para pensar. Por ejemplo, hacer una pequeña lista de las situaciones cotidianas que normalmente no le gustan a usted. Hacer una listita y reflexionar en la mañana y decir: ¿qué no me gusta del día? ¿Qué no me gusta de las cosas que estoy involucrado, las cosas que hago, que debo hacer? ¿Qué no me gusta? Hacer una pequeña listita de eso. Sobre todas esas situaciones cotidianas que normalmente le disgustan a uno, que me provocan pereza, que me hacen caer en exceso, y aquellas en las que uno evade las responsabilidades. Hacer una listita de eso. Pero darse el tiempo y hacerlo, cosa tan sencilla. Ahora, no se preocupe si en un principio son pocas, porque usted seguirá más adelante viendo y descubriendo otras que quizás van a ser menos importantes también, ¿ve? De esa lista que usted tenga, seleccione dos de todas ellas y reflexione sobre la actitud correcta que debería adoptar y llévela a práctica. Dos cosas, dos problemas que tenga usted, y los saca de esa lista, de una lista de ocho, póngale usted, saca dos y la analiza esa, y con esa trabaje unos días, una semana. Reflexione sobre esa actitud y después de ese periodo elige otra y así sucesivamente. Una de las herramientas básicas del autodominio es la comunicación, queridos amigos. Esa comunicación que deberíamos o debería tener connotaciones de amabilidad y serenidad para evitar confrontaciones, como dijimos en delante, emocionales violentas. Las confrontaciones emocionales son más complicadas que las confrontaciones violentas físicas, ¿eh? Bueno, una persona cuya característica es el autodominio se comunicará con asertividad. Es una palabra hermosa, la asertividad, igual que la empatía. También hemos hablado acerca de esos temas acá en la radio. Y la tolerancia hacia el punto de vista de los demás, en especial en los momentos de mayor dificultad y contratiempos de la vida. Fíjese, la persona que tiene autodominio va a saber actuar frente a otra persona que está quizás teniendo una crisis de duelo, por ejemplo, de un duelo. No va a ser esa persona que le va a decir algo completamente desatinado, no. Va a ser la persona que va a saber acercarse y llegar a la persona, y más aún, ayudar en los momentos de mayores dificultades y contratiempos de la vida. El autodominio es una fuerza interior que nos impulsa a modificar, eso es lo que hace el cambio, busca el cambio de nosotros, del carácter, de las reacciones que tenemos, ¿eh?, de nuestra personalidad, y que nos conducen a realizar a veces acciones inadecuadas. Y estas acciones inadecuadas que realizamos a veces es generalmente producto de un estado de ánimo negativo. Mire, si nosotros, cuando usted anda mal, cargado, de repente cansado, ha tenido un mal día, y si tiene alguna reunión y puede evitar eso, mejor evítelo, porque no está usted como para tomar decisiones, dar una opinión sana, porque se puede equivocar a lo mejor. Entonces, para eso usted necesita, y yo necesitamos nosotros, el autodominio, el dominio propio, para tener esa capacidad de ver cuándo puedo y cuándo no. Porque no, el hecho de que uno tenga un autodominio no quiere decir que es un superhombre, una supermujer, no. Es solamente que va a estar más claro en cuanto a cómo actuar en distintos momentos, en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que el autodominio es esta fuerza interior que le va a impulsar a modificar estas acciones que generalmente realizamos y que son inadecuadas y que son causadas porque estamos con un ánimo negativo. Cuando no hay autodominio, se cae en excesos de diversas índoles. Y además, cuando no hay autodominio, por las mismas intervenciones nuestras, a veces por las mismas reacciones, a veces rompe la armonía de la convivencia familiar, social, laboral. El autodominio es una especie de señorío sobre nosotros mismos que hace madurar nuestro carácter en un proceso constante de superación. ¿Se fija? Madurar el carácter. Nosotros tenemos un carácter. Bueno, maduremos ese carácter. No nos quedemos con que no, yo soy así, de esta forma. No, el autodominio siempre va a estar buscando el perfeccionamiento, la superación. Siempre va a estar buscando en ir mejorando cada vez más. En eso consiste el autodominio. No consiste en que usted va a llegar a un nivel y ya lo tiene todo controlado y sabe, es la persona más sabia, más inteligente, más... En fin, no es así. El autodominio hace madurar el carácter en un proceso constante, de siempre, constancia, perseverancia, de superación. Y no es que usted va a estar superado, no, es buscar eso. Buscar y ir escalando, ir avanzando, muchas veces muy lentamente, pero de eso se trata. Los hábitos y costumbres de nuestro comportamiento social, laboral y familiar pueden ser corregidos en forma positiva por una actitud de autodominio. haciendo más eficientes los tiempos y más saludables las relaciones. Claro. Indicadores que dan cuenta de este valor, algunos indicadores, son el aprender a escuchar, como lo decíamos. Controlar ese modo impulsivo de hablar y de vestir. Poseer amabilidad y cordialidad, buenos modales y educación en la vida social. Todo eso es indicador de lo que la persona tiene cuando tiene este valor en su vida. El autodominio se contrapone con la inseguridad de la personalidad. No es lo mismo, o sea, una persona con autodominio está claro en su personalidad, en la dependencia psicológica, la baja autoestima. Los comentarios imprudentes y la conducta irracional, eso no va con esta persona que tiene autodominio. O sea, alguien viene con algo y le dice, oye, me contaron esto. La persona que tiene autodominio no va a caer en ese juego, no le va a preocupar esas cosas, de cosas indirectas, que dijeron esto, no dijeron. La persona que tiene autodominio no cae en esos juegos, porque tiene esa fortaleza, esa inteligencia emocional, la tiene para saber qué es importante y qué no es importante. Los comentarios, la conducta, en fin. No se deja llevar por los disgustos, ni permite enojos por las actitudes de los demás. ¿Se fija? No se anda enojando por cómo actúa el otro. En fin, no hace eso. Cuando la persona no se deja llevar por los disgustos, ni permite enojos por las actitudes, cuando no hace caso a los comentarios y a la conducta de los demás, entonces esa persona le va a permitir todo esto, tener el privilegio de vivir una vida y una felicidad auténtica. Porque hay felicidad y felicidad auténtica, ¿eh? Es esa sinceridad, la felicidad cuando le dice, ¿cómo estás? Bien. Ese es solamente un dicho. Porque nadie sabe, nadie le va a decir a usted seriamente, le va a decir, no estoy bien, estoy mal. Es muy difícil. Lo que siempre hacemos es decir, estoy bien, aunque no estemos bien. ¿Se fija? Entonces, una felicidad auténtica, que es realmente así. Que cuando usted diga estoy feliz, es porque realmente está feliz. Algunos reciben un premio y no les gusta para nada, o un regalo y no les gusta. ¿Pero qué dice? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Verdad? No, eso no. Esta felicidad y esta conducta de la persona que tiene autodominio no va a ser así. No va a decir una cosa que no es. Siempre va a tener la luz y la claridad para decir y hablar y enfrentar las situaciones con la verdad, con la humildad que debe tener siempre. Bien, ya quiero invitarle a otra canción para que sigamos acompañándonos y avanzando también en nuestro tema que tenemos para hoy. Así es que vamos y volvemos con nuestro programa Nueva Vida después de esta canción. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Celebra Bien, ahí teníamos esa canción, Celebra la Vida. Bueno, la vida hay que celebrarla, ¿sabes? De todas maneras hay que celebrarla, porque a veces decimos, oye, pero no lo estoy pasando muy bien que digamos, pero mientras más nos apeguemos a eso mal que lo estamos pasando, más difícil va a ser despejarnos de ese manto de amargura que tenemos. Debemos de celebrar esto, debemos de darnos fuerza, energía. A veces los trabajos son complicados, a veces no estamos pasándola bien en muchas situaciones, pero debemos buscar la manera, queridos amigos, y una de las mejores maneras es pensar lo bueno que tiene. Tiene hijos, tiene hermanos, usted tendrá alguien. Piense en eso, piense en ello y dese fuerza, energía, porque no nos queda otra. Tenemos que seguir adelante y hay alguien que está interesado en que avancemos, pero como cabizbajo, como amargado. No, nosotros tenemos que avanzar y contento. Es ya en el fondo una contentura que no es felicidad plena, sino que es esperanza, ¿ah? Es amor en el fondo, ¿verdad? Y esa es la idea. La idea es celebrar la vida, celebrar de que podemos seguir dando la lucha. ¿Ha pensado usted en estos momentos que está difícil, que está enfermo, que tiene problemas, que tiene necesidades, que está con conflicto? ¿Cuántas personas habrá en este momento aquí en Concepción solamente? O usted que está quizás en otro lugar, fuera de este país, escuchando el programa o viéndonos a través de internet. ¿Cuántas personas hay en las clínicas por ahí cerca donde usted está? En los hospitales. ¿Cuántas personas hay que están en las UTI, en las UCI? ¿Cuántas personas están y llevan días, quizás meses o quizás más, conectadas a maquinarias para poder vivir y sin esperanzas, esperando el segundo a segundo. ¿Se fija? No debemos ser egoístas con la vida, no debemos ser desconformistas con la vida, queridos amigos. Por eso que celebrar la vida no es que usted ande haciendo fiesta ni riéndose como loco, no. Pero celebre la vida porque la vida es buena, la vida vale la pena vivirla. Y sobre todo si usted tiene fe, dice tener fe, ojalá que valga la pena esa fe. Y piense en lo que le espera, pues. Y viva la vida como Dios manda que la vivamos, ¿verdad? Eso es lo que necesita. La persona que tiene autodominio o dominio propio, la Biblia habla de dominio propio. La Biblia habla de ¿cómo se llama? Tiene dominio propio y tiene la palabra también templanza, que también es dominio propio. ¿Ah? La templanza. Y la templanza, quiero decirle a usted que una persona de fe, la templanza es un fruto del Espíritu. Y la persona que tiene fe y que dicen creer en Dios y que son cristianas, que dicen serlo, deberían saber de lo que estoy hablando. Frutos del Espíritu, la templanza. La templanza es autodominio. ¿Se fija? Entonces, la persona que tiene esto, tiene la tranquilidad de haber cumplido el deber, pues por el control que tiene sobre la comodidad, que es capaz de cumplir con sus deberes oportunamente. Y consecuentemente todo esto le ayuda a tener excelentes relaciones personales por la cordialidad y delicadeza que mantiene en su trato. Claro, la persona que tiene dominio propio puede estarla pasando muy mal, puede estar muy complicado, incluso puede estar hasta enojado pero con alguien, pero se ve a otra persona, esta persona que tiene su autodominio, dominio propio, tiene templanza, esta persona va a saludar como corresponde, educadamente, respetuosamente, y va a hablarle a los demás respetuosamente. Eso es dominio propio, eso es templanza, porque tiene buenas relaciones con los demás. El filósofo Sócrates dijo: sabio es quien sabe controlarse. Sabio es quien sabe controlarse. Conoce tus debilidades para aprender a dominarlas. Y es muy claro eso. Conoce, usted sabe cuáles son sus debilidades, y a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué? Porque no las acepta. Le aconsejo que acepte sus debilidades y va a ser más fuerte, porque va a saber cómo actuar y en qué área está débil para poder actuar al respecto. Porque si no, no la va a pasar bien. Entonces dijo Sócrates: sabio es quien sabe controlarse. Conoce tus debilidades para aprender a dominarlas. Y Sócrates, Confucio dijo: quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás. Eso es, Sócrates y Confucio hablando ahí de eso. Y hablando del dominio propio, o templanza bíblicamente hablando, la palabra sofronismos es una combinación del sos, que significa regreso, y fren, que significa mente. De esto podemos concluir que templanza o dominio propio tiene que ver con un pensar seguro. La persona que tiene dominio propio, templanza, su pensamiento es un pensamiento seguro. ¿Cuál es la clave para desarrollar el dominio propio? Bueno, fijar la mente en pensar lo bueno. Y como hemos hablado desde el principio, debemos saber que el amor y la templanza son las dos virtudes que controlan el resto de los frutos del Espíritu. Y ellos necesitan que alguien o alguien también los controle. Usted y yo podemos tener el autodominio, dominio propio, templanza. Lo podemos tener. Lo podemos lograr. Si vamos dando pequeños pasos, como vimos, no ser ingenuos y tratar de llegar a grandes pasos a lograr algo en nuestra vida. Las grandes cosas que se logran y las cosas mejores, más fundamentadas, se logran paso a paso, piedra por piedra, y se construye una fortaleza. Y que está como está construida piedra por piedra, esa fortaleza no es débil, sino que quedará ahí quizás eterno para siempre. Así que el autodominio, el dominio propio y también templanza, que son los tres, son lo mismo, usted y yo debemos tenerlo, queridos amigos. Debemos buscarlo y debemos madurarlo y debemos vivir con esto. Que los demás no lo hagan, no importa, pero a usted y yo nos conviene. A usted y yo nos va a ayudar. A usted y yo nos va a bendecir esto. Por lo tanto, nuestro consejo de hoy, ya para finalizar y para irnos despidiendo, nuestro consejo es: busque la templanza. Busque el dominio propio, porque eso le hará bien a usted, a su familia y a todos los que le rodean. No sea una persona impulsiva que lo va a pasar mal. Busque el dominio propio, lo va a pasar bien usted y los que todos también le rodean. Bien, que Dios les bendiga mucho, queridos amigos. Ha sido un grato placer, ha sido una alegría poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo estos minutos, trabajando para poder llevarles un buen mensaje, un buen tema. Y como siempre, el mensaje es: busque a Dios, acérquese a Dios, no crea como usted quiera creer, no le crea quizás a los hombres, pero tenga usted algo con Dios, usted tenga algo con Dios y que Él le diga qué hacer. No le diga usted a Dios lo que tiene que hacer, deje que Dios le diga y va a ver que Dios es bueno, Dios es bueno. Y si Él lo quiere, el próximo miércoles estaremos quizás a esta misma hora, desde las 7:30, para otro programa, si Él nos da la oportunidad de hacerlo, la salud y la capacidad, aquí estaremos. Así es que con nuestro amigo Juan Carlos, como siempre, que está en los controles, nos estamos despidiendo, dejándole con una canción, y será hasta mañana, hasta el miércoles, perdón, y de aquí hasta allá, que Dios les bendiga, muy buenas noches.